Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y plomo en las pelotas. Señores, señoras, señorites y todo lo que se les ocurre, el programa lo hacemos en allá, operando el señor Sergio "El Checho" Jofre. Era en el control, pero se me armó un quilombo en la cabeza que no tenía ni idea qué decir. El control era, pero bueno, está bien, operando está bien, pero era en el control. Señores, por ahí aparece, no aparece, se va con la cuñada, vuelve, viene para acá, jode, la señora mostra María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Teléfono 420-4656, buzón de voz 421-7292 y línea de mensajes, o sea WhatsApp, al 264-4427-536. Repito, 264-4427-536. Si quieres comunicarte, mandarnos a la mierda, lo que vos quieras, podés hacerlo. Si pedís un tema, por ahí sí, por ahí no. Todo veremos cómo se da el programa, pero sí. Si no es ahora, el mes que viene. Y si no, a las 6 de la mañana, a las 5. Pero va a salir. Bueno. ¿Dónde nos escuchás? En Latido del Metal, que es una página en Blogspot. Ahí están todos los programas. Vos entrás y lo escuchás a la hora que quieras, cuando quieras. Hay que tener ganas para querer, ¿no? Sí, lo parió, porque yo lo último que haría es escuchar esto, pero encima no que venga una programación, sino que buscarlo. Tengo que preguntarle si hay alguien que alguna vez buscó un programa. Para ir y pegarle, porque, bueno. Después estamos en Ginebra Radio. A las 20 horas del viernes, Ginebra Radio. Punto radio 12345. Después estamos en Metal, no, en Lado Salvaje Radio desde Mendoza, Lado Salvaje Radio punto libre. Después estamos, esto es a las 21 del viernes. El sábado a las 19 en Metal Argentum Radio. El sábado a las 21 en Metal Corrosivo, aunque a las 19 en México. Y a las 21 también estamos en Asalto Mata Radio Rock, que son las 19 en México y las 2 de la mañana en España. Así que de 2 a 4 estamos en España. Como vengo diciendo, siempre soñé estar de 2 a 4 de la mañana. Pero bueno, algún día se me tenía que dar. Ya estamos, ¿no? Ya dije toda la boludez que había que decir. No me olvidé de nada, Checho. No. Listo. Vamos con un bloque de Metal al Maraco, eso que le gusta a la mostra. Es con Frozen. Con los otros. Bueno, son Beast in Black, Blast, sí, Blast Health y el otro, Frozen Club, qué sé yo, es más o menos por aproximación, dale, che. Vamos a la nota. Estamos con Diego Leguizamón de Mecánica. Hola, Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás? Todo tranquilo, todo bien. Acá, descansando un poquito. Me parece perfecto. Contanos qué se viene, qué es lo que van a hacer de ahora en adelante, qué es lo que están programando para este tiempo, para estos días, y después seguimos. Bueno, por ahora tenemos este domingo, tocamos acá en Casanova, en una feria de cómics que nos invitaron, ¿viste? Es un evento así, es algo inusual para nosotros tocar ahí, pero bueno, nos invitó Guata Matanza a tocar como invitado ahí este domingo. Después tenemos el 18 de diciembre en el Estadio Centenario, en el Union Fest, en la cancha de Quilmes, viene a ser acá en Quilmes. Eso empieza a la 1 de la tarde y termina a la 1 de la mañana, así que un montón de bandas muy copadas, ahí vamos a estar también. Después, 25 de diciembre tocamos en Morón. Vamos a estar despidiendo el año ahí, cerrando el año. 15, 16, 15 allá en San Juan, 16 en Mendoza. Y después, en febrero, Neuquén y Bariloche. Eso es hasta ahora la fecha que tenemos, así que estamos contentos porque tenemos mucho show por delante. Estamos terminando el disco también. Ayer estuvimos en el estudio ahí con Jorgito, estuvimos maqueteando algunos de los temas que vamos cerrando, así que contento porque mucha actividad y mucha tocada, mucha fecha, y también estamos con el tema del disco, así que Mecánica está pleno. Bueno, ¿y cuál es la formación de Mecánica actual? Uh-huh. Y contarnos un poquito. Sí. Bueno, en la guitarra está Cristian Fernández, el heavy, que fue el último en acoplarse a Mecánica. Se acopló este año. Así que después en la otra viola está Jorge Moreno. En el bajo está el bicho, Luis Medina. En la batería está Diego Núñez. Y en la voz estoy yo. Así que eso es lo que es Mecánica. Bien. ¿Cuál es, dentro del estilo de ustedes, la línea de la lírica? O sea, ya sabemos qué es lo que hacen, pero sí. ¿Cuál es la línea lírica? ¿Cuáles son las letras? Todo eso. ¿Y cuál es lo que se viene, digamos, del disco, ¿no? Uh-huh. Bueno, mirá, la lírica, yo trato de escribir cosas que me pasan a mí, cosas que pienso, también puede ser algún momento vivido, más o menos lo letras, también con un el pensamiento que tenemos nosotros, porque no solo yo escribo las letras, pero después obviamente tenemos que la leemos entre todos y a todos nos tiene que llegar, ¿no? Pero más o menos las letras son letras que, no sé, poner en este disco Código de Barrio, justamente como se titula el disco, es una letra que más o menos habla de lo que es el barrio, de lo que es los códigos, de que no hay que mandarse cagada en el barrio, de la amistad también, habla de eso. Después, bueno, no sé, esta pena de muerte también, que es una postura que tenemos nosotros, a los violadores, a los pedófilos, un pensamiento también que lo volcamos a canción, qué sé yo. Está La Cruz del Traidor, que también habla de la gente que te garca, ¿viste? Que se porta mal, amigos que te traicionan. No sé, también hay temas, malditos políticos, que bueno, obviamente ya el nombre te lo dice todo. Más o menos las letras de Mecánica son eso, son cosas que pensamos y que creo que le ha pasado a mucha gente, ¿viste? En este disco mantenemos lo mismo. Hay una canción que se llama, que va a estar en el disco nuevo, que se llama La Vanguardia, que habla un poco de que nosotros, La Vanguardia, como es la primera línea de la batalla, ¿no? Y habla de que nosotros, que ya somos grandes, ya tenemos todos 44, 45 años más o menos, lo de la banda, y habla un poco de que estamos peleando y dejando una huella y abriendo el camino a las bandas nuevas. Habla un poco de eso. Después, bueno, hay otro tema que se va a llamar Adicto al Trash también, que habla también que, bueno, que somos adictos a esta música, que tenemos que escucharla todo el tiempo y no podemos vivir sin ella, no sé, ¿viste? Así que esa más o menos la lírica de Metallica. También tenemos letras un poco más comprometidas, como a ver, un tema que se llama Desigualdad Social. Más o menos ese es el las letras nuestras, ¿no? Sí. Letras que... Te quería preguntar, ya que hablamos de códigos de barrio. Nosotros acá tenemos una pregunta que hace al código de barrio y de barra, si querés. Claro. Para juntarse, ¿qué se escabia? ¿Nosotros? Sí. Y nosotros tomamos cerveza. Bien, porque es algo, es un código de barrio. Sí, claro, exactamente. Sí, cervecero, mayormente. Bueno. Y vos fíjate que también el disco Código de Barrio tiene un juego un poco con ese código de barra, porque si ves en el disco que está como que las letras de Código de Barrio tiene como la raya esa del código de barra, ¿no? Tiene un juego ahí en la tapa. Claro. Me imaginé que tenía que ver. Sí. Bueno, se viene, bueno, un mes importante. ¿Qué hicieron durante la pandemia? La banda estuvo desarmada, estuvieron trabajando. ¿Qué estuvieron haciendo? Sí, mirá, durante la pandemia, obviamente que no tocamos, obviamente, pero nos sirvió para... Bueno, a mí me sirvió para terminar algunos temas que estaban ya con música y terminar las melodías y terminar las letras. Y nos sirvió para eso, para ir creando y cerrando un poco las canciones para el nuevo disco, ¿viste? Fue medio complicado porque cada uno, en la casa, ¿no?, de cada uno, nos tuvimos que armar nuestro pequeño historia para grabar, poner una plaquita de video, bajarnos el programa para grabar. Pero más o menos la piloteamos, ¿viste? Porque fue raro, porque yo, ponele un ejemplo, te doy, grababa una melodía y no es como cuando estamos en el estudio todos juntos que grabás y la vas corrigiendo ahí, che, ahí podés hacer esto, podés hacer lo otro. Yo tenía que grabarla y mandarla. Se la mandaba a Jorge la escuchaba, después la escuchaba el otro y después me decían que todo un quilombo por ese tema. Pero igual nos sirvió por lo menos a mí eso, casi un año que nos estuvimos para ir cerrando más que nada las letras y las melodías, ¿no? Porque ya las bases ya más o menos estaban, y también a Jorge también le sirvió para ir cerrando algunos riffs, algunos temas. Así que ya cuando empezamos que se fue liberando un poco todo, ya más o menos cuando nos juntamos ya más o menos teníamos un poco más armado todo, así que en ese sentido nos sirvió. Después fue un bajón, ¿no?, obviamente, porque no nos podíamos juntar, no podíamos tocar, no ensayábamos tampoco. Creo que a todos los músicos y a toda la gente le pasó lo mismo. Fue algo jodido, ¿viste? Sí, no, pero en bueno. Eso. Pero bueno, sí. El tema era saber cómo habían pasado esto. Claro, nosotros como banda, como te digo, nos sirvió para eso. Fue para crear, para ir cerrando algunos temas que teníamos ahí dando vueltas, para ir cerrando letras también, porque el tiempo nos sirvió para eso, ¿viste? Que para escribir mucho, ¿viste? Porque la verdad que hice muchas letras, muchas que no quedaron y otras sí. Así que, para eso sí, a mí en lo personal me sirvió para eso. Diego, la banda, bueno, me dijiste que cuáles son los lugares donde va a tocar y dijiste que posiblemente venían a San Juan. Pero bueno, ¿cómo hacemos los sanjuaninos o la gente del interior, porque acá llegamos a muchos lugares, para encontrarlos a ustedes en redes sociales y comunicarse con ustedes? Sí, mirá, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es Mecánica Trash. Se escribe separado, ¿no? Se escribe M, espacio E, espacio C, y así hasta formar la palabra mecánica, porque si vos tirás mecánica de una, te aparece de auto, ¿viste? Otra cosa. Entonces lo tuvimos que separar. Esa es la página de Facebook. Después en el Instagram, Mecánica Atrás, también. Ahí puede escribir la gente, ahí tienen, bueno, los canales de YouTube, Spotify, ahí mismo para escuchar el disco. Ahí subimos la fecha. La gente que no quiera escribir, preguntar algo, a lo mejor vamos a estar contestándole de una. Por eso, porque nos manejamos con eso, básicamente. Es importante porque, bueno, los que estamos medio lejos, es la forma que tenemos de comunicarnos con las bandas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, después cada uno tiene sus redes personales, pero la de la banda es Mecánica Trash. Ya sea página de Facebook o Instagram. Bien. ¿Qué es el trash? ¿Qué es el trash? Sí, para vos, ¿no? Por supuesto, y cada uno. El trash para mí es, qué sé yo, es algo que me enloquece. Es un estilo muy, ¿cómo te puedo decir? Muy callejero, para mí, ¿no? Muy, esa es la palabra, callejero. Un estilo muy, muy... desde chabón de barrio, para mí, ¿no? Yo lo digo así. Sí, muy crudo también, ¿no? Me gusta mucho el trash, me gusta mucho el ritmo, el tuca, tac, tac, tac, tac, es algo alucinante, me encanta. Sí, eso es más o menos lo que opino. A mí también me gusta el trash, y por eso te preguntaba, porque el tema es que cada uno lo vemos de alguna manera distinta, ¿no? Claro, sí, obviamente. Yo te digo trash, te lo porque viste que lo hago trashero, es muy de no sé cómo decirte, muy de barrio, loco. Esa es la definición que te puedo hacer. Sí. Qué sé yo, es un estilo muy muy lindo, aparte de, el trash metal es mucho de poco, viste, muy violento. Es un muy buen estilo, me encanta a mí. Me gusta mucho, ojo, me gusta mucho el rock and roll, a mí escucho riff, escucho AC/DC, escucho heavy metal, obviamente, pero bueno, el trash es algo que me gusta muchísimo. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Diego? No, espero que llegue, que pase rápido y estar allá en San Juan, ahí con todos los sanjuaninos y compartiendo y también tocando ahí para todos ustedes, y ojalá podamos estar hablando así como ahora en persona, ¿no? Y tomando una cerveza ahí. Volveme a decir las fechas tentativas de San Juan. Mirá, hasta ahora lo que tenemos es 15, San Juan, 16, Mendoza. De diciembre. Sí. Bueno. Sí. Así que, no, de enero. 15 de enero. Estaba programado ya, nosotros íbamos a tocar el 10 y el 11 allá, pero no sé qué pasó, se pasó para el 15 y 16 sí, de enero. Sí, lo que pasó es que cumplo año yo, no se puede. Ah, bueno, entonces habrá sido por eso. Claro, así que voy a estar borracho, no voy a poder ir. Claro. Bueno, ¿Algo más que nos quieras contar que la poca inteligencia del entrevistador haya obviado? No, la verdad es eso. Me encantaría. Una, que no conozco San Juan, así que estoy muy muy ansioso por ir y conocer y tocar allá y estar con la gente, loco. Y así que estoy muy ansioso. De mi parte estoy muy ansioso por ir y que pase rápido y que llegue ese día para estar allá con todos los sanjuaninos ahí flasheando. Acá estaremos sin ninguna duda. Bueno, buenísimo. Dale, nos vemos, Diego. Nos estamos yendo. Muchas gracias por la nota, por el espacio, por dejarme contarles un poco sobre mecánica y un saludo grande a todos los oyentes, todos los sanjuaninos y toda la gente de alrededor, y espero que estemos pronto por allá y nos vemos, si Dios quiere, el 15 de enero, loco. Dale, nos estamos viendo. Muchas gracias, un abrazo grande. Dale, nos vemos. Dale, nos vemos. Chau, dale, chau. Chechín. Bien, Checho, esto salió en varios lados, pero bueno, teníamos que hacer nuestra propia investigación al respecto. Suspenden quema de droga en Caucada porque los vecinos se intoxicaron con el humo y el olor. 21 toneladas de marihuana, la gendarmería debió suspender el operativo ordenado por la justicia en un pueblo de Corrientes. Voy a leer y después voy a hacer la interpretación. Suspendido por las quejas de los vecinos, ese fue el resultado de un procedimiento dictado por la justicia para quemar 21 toneladas de marihuana que había sido incautada. La decisión había sido tomada por un juez federal de la provincia de Corrientes, pero no bien comenzó el operativo, los habitantes de Colonia Libertad, un pequeño pueblo vecino a Monte Caseros, donde iban a proceder a incinerar la droga, se quejaron de que el penetrante olor y el humo estaban ingresando a sus casas. Según los testigos, las ráfagas de viento sur fueron las que impidieron que el humo se elevara y por el contrario lo llevaron desde el aserradero donde se había iniciado la quema al interior de los domicilios a través de ventanas y cortinados. Ningún habitante del pueblo tuvo que recibir atención médica, pero esto alteró a todos. La principal queja era por el humo que invadía las casas. Nosotros desconocemos las consecuencias que puede traer el humo sobre la salud y por eso pedimos que se suspenda la quema y se contemple la posibilidad de hacerlo en otro lado, dijo el intendente Roberto Fracalossi. Ante la situación, las autoridades de Gendarmería Nacional suspendieron el operativo cuando se había destruido un poco más de un tercio de la droga incautada y lo reprogramaron para los próximos días, cuando se terminará de cumplir la orden judicial. Vamos a analizar las cosas. Che, justo que los vecinos pidieron y el jefe de gendarmería cortó. ¿Y después cuánto quemaron? Me huele que va a aparecer venta de droga. Porque, claro, pero lo hicieron así, todo bien. Todo fenómeno. Ahora, ¿cuánto quemaron? ¿Cómo hacemos para saber? Mirá que en 21 toneladas que se escape una, que dijiste que fue quemada y no fue quemada, es un montón de guita, Porque justo los vecinos les jodía. Hasta que se enteraron los vecinos, le llegó al vecino, le llegó al jefe, al intendente. El intendente le avisó al jefe, el jefe al juez, el juez a Magoya. Se quemaron hasta el todo. Raro, muy raro. Vamos a tener venta de marihuana en algún lado, muchachos, hay que ir a comprar porque está. Después, la verdad, vamos al chiste fácil. No estaban enojados ninguno, estaban todas las risas. No jodamos. Pero más allá de eso, pensemos. Qué cosa, ¿no? Se enteraron ahí nomás y lo cortaron. Ahora, el cortarlo, ¿cuánto quemaste en realidad y cuánto no? Sí, ahora vamos a pesar. ¿Qué vas a pesar? Pesar lo que te quedó y lo que te llevaste. Bien, don jefe, reparta. Haga callar a este pobre cronista. Un par de kilos. Una tonelada. Bueno, media dame. Algo. Un par de fasos. Checho. Sáqueme de acá porque... ¿Cuál? Ah, Blind Guardian. Dale, Chichín. Out of the dark, he came without a warning. feet in the early haze of morning, and with him left his prophecies, they did not care. Yeah. Bien. Usted siga, como decían. Yo mientras voy contando, Andrea Rincón contó una estremecedora experiencia de exorcismo. Se me fueron los ojos para atrás y empecé a convulsionar. A mí que se te fue la mano. Nada más, ya sabemos cuáles son los problemas que tiene esta chica, pero nada más. La actriz relató cómo fue el episodio que le hizo volver a creer en Dios. Me empezaron a pasar un montón de cosas que no tienen explicación, señaló. Andrea Rincón sorprendió este jueves al relatar una increíble experiencia de exorcismo que vivió tiempo atrás. La actriz abrió su corazón en un Día Perfecto, programa que conduce Cayetano en la Metro 95.1, donde se emocionó como nunca. No puedo creer que estoy contando esto, repitió varias veces durante la entrevista. ¿Cómo te llevas con Dios? Fue el disparador del conductor que dio pie a que la actriz cuente lo que le sucedió. Es mi mejor amigo porque me salvó. Está ahí todo el tiempo conmigo, dijo la ex Gran Hermano. Luego de tratar de esquivar su fuerte experiencia, finalmente decidió revelarla. Me pasó algo hace 2 años. Tuve un cambio de paradigma que me dejó del orto. ¿Qué tiene que ver el orto con el paradigma y con Dios? Yo te digo que tenías un buen orto más antes que Dios y que el paradigma. Me empezaron a pasar cosas sobrenaturales y vino una amiga y me dijo, yo conozco un pastor. Y le dije, no, la verdad que no creo en eso. Me lo trajo a mi casa. Me puso la mano en la espalda nombrando a Jesucristo. Como yo la miraba como diciendo, esto están todos re locos. Mi amiga estaba con el marido enfrente mío. ¿Qué necesidad de tocarle la espalda? Era cuestión de ver, a ver acá, está Dios, no, a ver acá, está más cerca, a ver acá, acá sí. Mamá de, bueno. Y de repente me dijo, Andrea, respirá. Y se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás y empecé como a convulsionar. En un momento, lo único que pensaba era, ¿qué me está pasando? ¿En qué momento termina esto? Una me agarraba de los pies, la otra de los hombros, y cuando vuelvo en mí, la empujé, tiré el agua que me habían dado, dije, estas me drogaron, ¿qué me hiciste? Me puse a llorar cuando la miré a mi amiga con el marido, estaban llorando, los dos rezaban, y las miré y les dije, ¿qué me hicieron? Y me decían, ya está, ya pasó. Estaba pensando, o sea, lean esto, ¿no? O escuchen esto. Lo único que pensaba era, ¿qué me está pasando? ¿En qué momento termina esto? Y después dice, cuando vuelvo a mí. Si estaba pensando, nunca se fue de sí. ¿Entiende que está más loca que un plumero? Bueno, con la voz quebrada siguió con su relato, me puse a llorar y me dijeron, esto ya terminó. Pasó un tiempo y me empezaron a pasar cosas. De repente me quería dormir y escuchaba ruidos fuertes en mi habitación. La llamaba la pastora porque yo no creía en absoluto y le decía, mirá, me está pasando esto. Y si no le creía, ¿para qué la llamás? Y me decía, André, los tuviste mucho tiempo ahí con vos, no te van a soltar tan rápido. Y yo decía, la puta madre, me están cargando. No podía dormir. Agarré y le dije, papá, me voy para allá, señaló. En ese momento contó cómo reaccionó, me hice un bolso y me fui a vivir a la casa de mi viejo. Empecé a dormir con mi hermanito como 3 meses. Esto fue antes de la cuarentena. Agarré la Biblia, me la empecé a comer porque quería buscar una explicación de lo que me estaba pasando. Empecé a ir a la iglesia católica cristiana, que quería encontrar una explicación, o católica o cristiana. No hay Club Atlético Boca Plate o River Junior. No, son uno u otro, o es católica o es cristiana. ¿Sí? Bueno, me empezaron a pasar un montón de cosas que si las empiezo a contar acá no terminamos más. ¿Y para qué empezaste a contarlo? Pero cosas que no tienen explicación. Cada vez pedía una señal, pasaban cosas como que en un cielo estrellado de repente cae un rayo. Así, miles durante todo este tiempo que dije, bueno, ya está, tengo que creer. Creo porque me lo demostró. No hay otra, me pasó, dijo Andrea Rincón. Muchachos, si se drogan, no crea. Es así. Y si te crees, si crees, no te drogues. Dale, Checho, vamos con un bloque de trash. Destruction, Slayer y, bueno, como siempre me olvido de alguno. ¿Cómo? Ah, Razor. Sí, listo. Save your purposes.

Leyendo esta noticia, ya la hemos leído 3 o 4 veces, pero el conflicto sigue y nos tiene preocupados porque, entendamos, hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden, y no puede ser que siga el conflicto gremial en la fábrica de Fernet y nos ponga en riesgo la entrega de los Fernet para la fiesta. O sea, no. El gobierno tiene que solucionarlo. No sé cómo, que vaya a laburar el presidente, si total está mucho tiempo al pedo. Es más, está todo el día al pedo. Se dedica a hacer fiestas y huevadas. Así que mándenlo a laburar al Fernet. Los trabajadores de la planta de Tortuguitas retomaron su reclamo tras finalizar la conciliación obligatoria y no llegar a un acuerdo con la empresa. La situación podría poner en riesgo el abastecimiento del Fernet en gran parte del país. Los delegados reclaman el pase a planta permanente y una recomposición salarial del 35%. Muchachos, ¿cómo no van a querer dar un 35% si ha habido una inflación del 50%? Déjense romper la pelota. Ni siquiera están pidiendo. Fíjense todo lo que aumentó el Fernet y ustedes no le quieren aumentar a la gente. Déjense joder, saquen el cocodrilo, páguenle a esos empleados y hagan Fernet. Si hacen más Fernet, vamos a chupar más y vamos a tener más plata. Más plata para... pero páguenle, no se la queden todo. La planta sigue funcionando en un 30% y esto redunda en el abastecimiento de las bocas de expendio y el peligro de que no haya suficiente Fernet de cara a la fiesta de fin de año. los delegados reclaman el pase a planta permanente. Bueno, eso ya lo dijimos. La situación de stock de branca está en crisis en todo el país, mayormente en Córdoba, donde se vende la gran mayoría del Fernet de la fábrica. A medida que pasó la conciliación obligatoria, la empresa no ha aflojado. Nosotros tampoco estamos en asamblea discutiendo con sectores para volver a luchar. El sindicato apoya a pleno. Sin embargo, advirtió que pese a llegar a un acuerdo, el abastecimiento no se va a solucionar tan rápido. La empresa está a varios millones de litros abajo en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero. Están con stock quebrado hace tiempo y la empresa pareciera que resigna sus ganancias con tal de destruirnos a nosotros, pero nosotros no vamos a aflojar, dijeron los empleados. Muchachos, acá está todo bien, pero déjense de joder, lo importante es que no falte el Fernet. O sea, hay que ponerse, la política todo lo puede, pero el Fernet también. Déjense de joder ya. Bien, vamos a un bloque y vamos a seguir exigiendo la vuelta del Fernet. We'll be right back. A seguir hablando de todo un poco, y como siempre tenemos que hablar de las cosas que pasan, de las cosas qué sé yo, que estos tipos se nos cagan de risa, pero se nos cagan de risa bien, ¿viste? Por ejemplo, decidieron hacer el tema de el cupo femenino y ahora igualdad de género. Quiere decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, todo bien. Pero mentira. En los lugares de las mujeres, no están las mujeres que luchan. No están las mujeres que militan. Están las señoras de... Vos fijate en la lista de, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. Encabeza, o encabezó, la mujer de Pepe Luis Tur, que es un amigo de Alberto Fernández, que negocia con Alberto Fernández, que es el que le prestaba, supuestamente le prestaba, o sea, es el testaferro de Alberto Fernández, que le prestaba el departamento de Torre Lepar, pero aparte, es políticamente, es el que hace las publicidades del Partido Justicialista. O sea, todo el paquete armado, la mujer, más allá de la militancia que pueda no tener, es la mujer del otro. Pero en esa lista está la mujer de Berni y la mujer de Sabatella. O sea, que de las... Entraron 15, 7 mujeres que entraron, 3, así raspando rapidito, son la mujer de... O sea que 4 serían no, y no sé. Es joda. Y después está la hija de la Sota, la mujer de Schiaretti, la hermana de no sé quién, la tía de no sé dónde. Entonces, y las mujeres que luchan, o sea, se nos cagan de risa en la cara. Dicen, no, les dimos igualdad. Pero encima, en Tucumán, es hombre-hombre, mujer-mujer. O sea, es hombre-mujer, hombre-mujer, pero al hombre lo sustituye un hombre, a la mujer una mujer. Salvo en Tucumán, donde el que ganó era un hombre que le dejó su lugar, renunció a una mujer, que es su mujer. A su mujer. O sea, era, y si le exigían que fuera hombre y hombre, no había problema, porque ¿quién era suplente en hombre? El sobrino. Se nos cagan de risa, hermano. Se nos cagan de risa. Pero bueno. Algún día nos tenemos que cagar de risa nosotros. Digo, ¿no? Bueno. La trampa del cigarrillo, cambiamos de tema. La trampa del cigarrillo electrónico. Lo que lo utilizan tienen 2 veces más probabilidad de sufrir disfunción eréctil. El índice se mantiene. ¿Cómo? Ah, usted no. Está bien, está bien. O sea, si fumás con esta huevada el cigarrillo eléctrico, no se te para. Hablando de eso, de que no se para, o sí se para, o de vez en cuando, ahora, en minutos, a las 12, cumpleaños mi hija. Y al otro día, cumpleaños mi otra hija. Sí, quiere decir que la pongo una sola vez por año. Porque nacen el mismo día, ¿vio? Se ve que ahí nada más. Pero bueno. 33, 34. Más o menos. Ya son muchos. Se ha hecho mierda. Bueno, la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular SB son 2 de las patologías que han sido vinculadas históricamente al hábito de fumar. Sin embargo, pocas investigaciones han explorado si existe una asociación similar entre los hombres que usan los sistemas eléctricos de administración de nicotina, comúnmente conocidos como cigarrillos electrónicos. En primer estudio de este tipo, de investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins publicaron un nuevo documento bueno, que sugiere que los hombres de 20 a 65 años de edad sin antecedentes de SB, pero que usan el cigarrillo, tienen más del doble de probabilidades que el hombre que nunca ha usado el NDC, el cigarrillo, para reportar disfunción eréctil. Dado que muchas personas usan los cigarrillos electrónicos como una forma de reducir los daños causados por el tabaquismo o para ayudarlos a dejar de fumar, debemos investigar a fondo la relación entre los productos de vapeo y la disfunción eréctil, por lo tanto, comprender mejor las posibilidades, las posibles implicaciones para la salud sexual de los hombres. O sea, vapea lo que quieras, pero no se te va a parar el pito. Sería algo así. Y si no, no vapeé y vemos. Checho, creo que son 18 minutos, estoy en el horno. Dale. Dale, porque si sigo delirando, no llegamos. Bueno, ya estamos. Tardísimo, pero me colgué en la palmera. Señores, en el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Conduciendo esto estuvo el tío Guille Guillermo Torraga, que se despide hasta el jueves que viene. Ya en diciembre, ya esto es diciembre, pero bueno. Aprovecho para mandarle saludos a Gisela y Agustina, mis dos hijas que cumplen 3 y 4 de diciembre. Nos vamos. No se rían diciembre. Nos vamos. Chao. Hasta la semana que viene. Mensaje de WhatsApp 260.